Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. No utilices únicamente aparatos de energía eléctrica para calentar tu casa. Trata de aislarla mejor. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.